Un universal se abre paso sin cesar, o entre el boca a boca y la inconformidad social. Un grito desgarrado rompe.